Saludamos, está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días, ¿cómo les va? La transformación no para, así está. Ay, sí, tal cual. Bueno, un espanto, pero la gente, como además tiene tanta cobertura mediática, no se da cuenta, pero no importa. Sí. Hoy publicó una nota bastante grande mía en Página 12, donde abordo los temas de la ciudad, ¿no? E incluso la transformación no para, ¿no? Sí. Es abrumadora la campaña publicitaria del jefe de gobierno, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí yo rescato que pasan otras cosas, ¿no? Está el paro de médicos y enfermeras, que es muy trascendente. Una cantidad de vecinos de diversos barrios van obteniendo triunfos, frenando las construcciones estas, las moles. Está el fallo de la justicia porteña dando lugar a las 50.000 firmas por el tema de Costa Salguero, o sea, a una iniciativa popular, que es una nueva experiencia a partir de que la Constitución de la ciudad posibilita la consulta popular. En fin, más allá de la campaña abrumadora de Rodríguez Larreta, hay algunas cuestiones interesantes de una parte del pueblo de la ciudad, ¿no? Sí, recordemos que la movilización popular puede de alguna manera frenar o a veces torcer decisiones y medidas que son muy, muy perjudiciales. Así es. Pero bueno, vos querías hablar sobre las declaraciones de Andrés Cuervo Larroque, que hizo en las últimas horas, hablando... Bueno, mira, yo hablaba con tu productora. Si es por querer, hubiera deseado no tener que hacerlo. Pero espera, Juan Carlos, si te parece, escuchemos un poquito, porque hay gente que quizás no lo oyó. No. Lo escuchamos al propio Larroque haciendo referencia a Martín Guzmán. Hay gente que por ahí vino sin nada y le quiere imponer a todo lo que además venimos de una larga. No sé, Martín Guzmán, por ejemplo, que no tiene voto. Yo por lo menos no lo conocía, digamos, no sé, el 27 de octubre del 2019 no sabía, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía. Digo, ahora, creo que nadie lo votó a Guzmán. Me parece que sí en el 2021 un veredicto sobre la política que él desarrolló. Podemos seguir haciéndonos los tontos, yo no tengo Dios, pero esto para que nadie se enoje, podemos seguir fingiendo demencia, pero sepamos que está la gente por medio, que también hay, y que hay un proyecto político. Bueno, por supuesto, destacado por todos los medios, ahí hay allí un señalamiento de un sector del Frente de Todos sobre el ministro. Sí, efectivamente, está bien lo que vos decís del señalamiento, ¿no? ¿Cómo nombrarlo a toda esta temática? Porque, la derecha, junto por el cambio, la oposición, en fin, aprovecha estas diferencias de opiniones para plantear una cosa ya de carácter catastrófico, ¿no? Yo creo que lo que las declaraciones del Cuervo Larroque hay que ponerlas en el contexto, bueno, de un marco de diferencias que hay al interior del Frente de Todos, entre un sector que es crítico del ministro de Economía y que fue crítico del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva reclama y plantea que haya más determinación en la política económica para distribuir más ingresos y afectar a otros sectores económicos de la economía concentrada, ¿cierto? O sea que, en definitiva, yo creo que estas declaraciones son una continuidad de otras y lo que, bueno, demuestra que la diferencia de opiniones se sostiene. Ahora, ustedes saben mi opinión o nuestra opinión. A mí no me preocupan tanto las diferencias de opiniones de un frente amplio como el nuestro. Ocurren todos los frentes políticos como el nuestro o políticos electorales. No me preocupa eso, sino lo que me preocupa es que no se transformen en antagonismos que nos lleven a divisiones. Porque eso sí nos generaría una debilidad importante. Después, la polémica alrededor de las estrategias económicas, sociales en un país que está en una situación tan difícil en términos económicos como la nuestra, no es lo que más me preocupa. En definitiva, espero que estas diferencias de opiniones, en fin, se terminen encauzando, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas. Yo digo, cualquier contradicción, cualquier diferencia al interior del Frente de Todos, obviamente, bueno, eso es parte de la política, es muy aprovechada por la oposición y obviamente por los medios que están jugando un partido político, Juan Carlos. Antes de saludarte, quería recordar que el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de General Sarmiento han editado un libro sobre García Linera, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, trabajado, es una compilación de una parte de los trabajos de García Linera de los últimos 10 años que hicieron dos investigadores nuestros del Centro Cultural. Bueno, y hay un libro que ya está colgado, un libro virtual, y uno también en papel, porque nosotros no podemos vivir sin el libro en papel. Y se va, bueno, a presentar en la Feria del Libro. Sí, efectivamente, se va a hacer una gran presentación en la Feria del Libro, por invitación, así que estamos, es una sala muy grande, 270 personas, pero estamos trabajándolo por invitación, para que no vaya después a ir el público y se quede afuera, una situación que sería antipática, porque García Linera concita mucha simpatía y mucha gente quiere ir. Pero lo que quiero significar en definitiva es que con General Sarmiento creo que hemos plasmado una gran producción político-cultural que, bueno, va a ayudar mucho al debate teórico, conceptual, ideológico sobre, bueno, las formas de lucha política en América Latina en la actual coyuntura, ¿no? Que es una coyuntura tan original, tan distinta a lo de siempre, así que bueno. Y esto, Juan Carlos, te lo recordaba porque, como decías, la sala es pequeña, la sala Carlos Gorostiza tiene una capacidad limitada, y para aquellos que quieran asistir el 3 de mayo a las 6:30 de la tarde se presenta en la Feria del Libro, tienen que inscribirse previamente a ediciones@centrocultural.coop. Exactamente. Bueno, exactamente. Así que te agradezco la difusión, porque bueno, es el modo organizado que tenemos de organizar este evento. Bueno, lo vamos a recordar más cerca del 3 de mayo. Un abrazo, Juan Carlos. Chau, un abrazo a ustedes. Chau. Gracias, Juan Carlos Junio.